Alguien con ella jugó. Le rompió su corazón. Desde ese día ella juró no creer más en el amor. Ella no está en amor. A diario para ella es normal. Conmigo se suelta, amigo nada más. Cosas de amores ella dice jamás. La baby al JF siempre llama. No creen en el amor pero me ama. Nos comemos todo el fin de semana. La nena bien piqui, me sé sus tricky. Los martes con ella son de quickie. No me anda con Mickey, es tricky. Me descuido, me deja un hickey. De su cuerpo hipnotizado. Pa' que sepan todo natural, nada operado. De copas llorando de party en party, rompiendo caderas, haciendo lo que ella quiere porque está soltera. Alguien con ella jugó, le rompió su corazón. Desde ese día ella juró no creer más en el amor. Ella no está en amor, ella no está en sentimiento, solo quiere vacilón, mamá, y disfrutar del momento. El joven Fari con el Fresh, pa' que lo mueva como es. Fresh Bowden, los de Yeah. 504, lo que corre por mis venas, sin pena, nena. Dímelo, gringón. Ey, ha, so beat. Ha, so beat. Khalid West, on track music, making hits.